Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. ¡Au! Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. 7 de la tarde en punto. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú, Venus, qué tal? Muy bien también. Aquí, gracias a Dios. ¿Y tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? Rock on. Okay. Rock on. Muy bien, espero. Rock on. O sea, ya se le está empezando a notar la edad al. Ya no escucha. Vito, no. Es que aparte que no escucha. El rock on, pues es mucho de los 80, 90 sí. Y ahí quedó muerto. Ok. Es más like. Bueno, pues aquí estamos de regreso. Estos eran los 70s, estos son los 80s. Teníamos algunos programitas pendientes por estar ocupados. No habíamos tenido el programa en este mes de febrero. Esperemos que todos hayan pasado un excelente 14 de febrero del Día del Amor y la Amistad. Y también que nos puedan escuchar bien. Si no nos escuchan bien, háganoslo saber, porque pues traemos mascarilla los tres. Entonces creo que nuestra voz se va a escuchar diferente, ¿no? ¡Sí, que sí! Va a tener un filtro. Doble filtro. No sé cuántos filtros traemos, ¿no? Pero, como les dije, háganos saber si no nos escuchan bien. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que esperemos que todos lo pongamos en práctica. Muy bien, gracias por... La invitación, sí, es que con la mascarilla como que siento que mis labios están pegando y me trabo más de lo que es costumbre, ¿no? Lo bueno es de que no huele a zorrillo. No puedo oler ahorita el zorrillazo de lobo. Para los que no saben, no crean que se está tirando unos punes de zorrillo, sino que está ahí con su bebida que huele a zorrillo, ¿no? Bueno, a mi parecer. ¿Y tú, Marte? ¿Qué te sirves? Yo nada el día de hoy. Nada, ni agüita, ni tecito. Al rato, tal vez. Al rato, ok. Y bueno, vamos a hablar sobre este tema, como les dijimos, seguir adelante. Y antes de iniciar, pues vamos a una pregunta. A ver, ¿qué pregunta le podemos hacer a Marte y a Lobito? ¿Cómo les fue con esto de la nevada? ¿Se quedaron hacia atrás o siguieron adelante en el camino para los que tuvieron que salir cuando estaba nevando? Pues yo fui a esquiar. ¿Fuiste a esquiar en estos días? O sea, cuando la vida te da nieve, te vas a esquiar. Exacto. Sí, cuando la vida te da exceso de nieve y avalanchas, porque estaban diciendo, gente, tienen que tener mucho cuidado. Y el lobo dijo, allá voy. No, como que el lobo anda desafiando mucho, ¿no? O sea, pues dijo, de algo tengo que morir, pues chingas. Ay, lobo, lobito. O sea que mejor ni preguntamos por... En las noticias, hay un loco desesperado que se está adelantando. Las montañas. Se está adelantando a la... a la avalancha. A la avalancha. Y apenitas me está saliendo y ahí va el lobo. Sí, se ve una cola, pero no sabemos si es. ¿Qué es? No se escucha. Es el lobito. Y con la cola entre las patas, ¿no? Bien amarradita, ¿no? Para poder ir bien con la tabla. ¿Sí se le dice tabla? Sí, la tabla. Bueno, pues. Entonces, seguiste adelante. Muy bien, lobo. ¿Y estuvo padre tu esquiada? Oh, estuvo... Es muy padre cuando la nieve está bastante suave. Es como si estuvieras entre las nubes. Esquiando entre las nubes. Es una sensación muy padre. ¿Pero no es peligroso? No, porque en los lugares donde yo voy a esquiar, tumban la nieve antes de que vayan a los esquiadores. Uh-huh. Ahora, hay lugares donde yo puedo ir, ajá, que sí hay avalanchas, pero obvio, no voy a esos lugares. Muy bien que tengas cuidado y precaución. No. Igual toda la gente que nos está escuchando aquí es Alex City, que les gusta arriesgarse en estos momentos como el lobito, pues tomen mucho cuidadito, mucha precaución, ¿no? No se vayan a los lugares peligrosos. ¿Algún lugar en específico? Y ¿sabes el problema más que nada? Es de que la gente se desespera en las montañas y cree que puede ir muy rápido. Puede manejar muy rápido. Y es cuando hay los accidentes. Hay gente que se desliza fuera de la carretera y termina en el precipicio de la que va hacia la montaña. Entonces ahí es cuando hay que tener mucho cuidado, manejar con precaución. Okay. Y sin tomar mucho. Sin tomar. Pero llegando. Entonces sí. A ponerse hasta la madre. Porque hay gente que hace hasta carnita asada en el estacionamiento y dije, ay, no manches, o sea, se van comiendo su taco de carne asada y es que con su cheve en otra mano. Ya sabes, ¿por qué no hacer tres cosas al mismo tiempo? Es que ahí en las alturas no hay una gaviota, dice que le quita el taco y la cerveza, ¿no? Ay, lobo. Pero bueno, ese es el lobo, ¿no? Y ahora sí, empezando el tema. Este tema es más que nada, ¿no? De cuando uno está en los momentos en que dices, híjole, estoy en un bache de mi vida, ¿cómo lo voy a hacer para salir? Creo que cuando estamos en un momento en el que sí sentimos que no sabemos por qué camino pues llevar, es ahí cuando se vienen pues mucho más preocupaciones, ¿no? Se presenta una sensación de ceguera en la que se vienen todos esos pensamientos negativos, todas esas emociones que uno no quiere sentir, y parece que ahí está muy tatuado nuestro interior, ¿no es así? Exacto, son los momentos en que se pone todo negativo, que hay que haber hecho un trabajo interno para poder salir de estas situaciones con fortaleza, ¿no? La fortaleza interna es muy importante en estos momentos en el que no ves claro para dónde jalar o para dónde darle de nuevo, porque pues sí, uno dice, pues cada vez que te caigas, levántate, ¿no? Pero levántate hacia dónde. Ahí es cuando debes de haber aprovechado el tiempo que tuviste antes de llegar a ese momento para poder tener un poco de fortaleza y decir, voy a vivir el presente un día, un momento a la vez y no me voy a confundir, pero bueno, es más fácil decirlo que hacerlo. Sí, y aparte hay muchas situaciones que obviamente con nuestra pequeña perspectiva podemos hacer un problema muy grande, ¿no? Y podemos sentir que realmente estamos en peligro. Y muchos de esos pensamientos, lo peor que nos estamos imaginando y el estrés que nos estamos poniendo, pues al final de cuentas nunca sucede, ¿no? A lo que más uno teme, no sucede así. O sea, la vida lleva una dirección muy distinta a la que nosotros lo vemos con todos los matices, ¿no? De que ponemos un matiz gris, oscuro, negro, rojo y decimos, todo esto me puede pasar, ¿no? Entonces, nos da miedo seguir adelante, nos da miedo tomar una decisión o tomarse una decisión y estás con el remordimiento de que, ah, ¿por qué tomé esa decisión, no? Y entonces, esto lo abarca en todos los sentidos, lo puede abarcar en el trabajo, o sea, en lo laboral, con la familia, con la pareja, ¿no? ¿Cuántas personas ahora en el 14 de febrero tal vez terminaron con sus parejas o tal vez unos no tenían pareja y empezaron a sentir como que algo les faltaba, ¿no? Y empezaron a sentir, ¿cómo voy a salir de esto? No me gusta esa sensación. ¿Por qué? Porque están pensando en lo que supuestamente no se tiene en el momento. Cuando se tiene todo, porque si así estás, es perfecto, ¿no? Como estás. Pues sí, también hay que tener un poco de perspectiva, ¿no? O sea, cuando las cosas te salen bien, generalmente pensamos que nosotros creamos nuestra suerte, que nuestro esfuerzo es lo que hace que las cosas estén saliendo bien. Cuando las cosas no salen como queremos, siempre tenemos la perspectiva de, bueno, ¿quién fue el que me puso el pie? O ¿quién tiene la culpa de esto que está pasando, que no me gusta y que no quiero vivir? En lugar de decir, bueno, en las dos situaciones el momento es perfecto porque te está llegando así como es. Entonces tienes que decir, si en el momento en el que tengo suerte creo que soy yo el que lo está fabricando, pues entonces con el mismo derecho deberías decir, bueno, cuando las cosas van mal, puedo sacarme yo adelante de lo que está pasando porque entonces yo también tengo el control, ¿no? En los momentos malos. Es mucho más objetivo decir, en ninguna de las dos situaciones tenemos el control. El control es ilusorio y es por eso que cuando lo tenemos o pensamos que lo tenemos gracias a que las cosas salen como queremos, es que vemos, ah, sí, el mundo está en orden, ¿no? Así es. Pero bueno, la perspectiva es haber vivido suficiente para saber que esas sensaciones que te están dando no te ponen en peligro realmente, simplemente están en tu cabeza. Ya, todo ese drama del que pues acabas de decir que hacemos, nada más están nuestros pensamientos y obviamente lo hemos escuchado una y otra vez. Todo está en tu mente, todo está en lo que estás pensando, todo está en lo que te estás diciendo, en lo que estás creyendo. Pero a la vez como que pareciera que no nos quedara absolutamente claro esto. ¿Por qué? Porque seguimos repitiendo los mismos patrones, le seguimos dando vueltas, seguimos defendiendo, nos seguimos haciendo separación, nos seguimos enojando por lo mismo y hasta como si tuviéramos una libreta con nuestra lista, ¿eh? No me toques aquí porque entonces sí, ¿no? Y cada vez que nos tocan ahí, ah, pues entonces sale esa pantera que llevamos dentro, o tigre, o león, o leona, ¿no? Y empezamos a dañarnos otra vez. Y después nos preguntamos, ¿por qué me siento que no puedo avanzar en mi vida? ¿Por qué no me siento en paz? ¿Por qué no me siento tranquilo? ¿Por qué no me siento feliz? O sea, empezamos a preguntarnos eso y las respuestas siempre, pues, las hacemos a nuestra conveniencia. Muy poca gente realmente se habla con la verdad y hablarse con la verdad es saber y estar despierto de que si estamos así o nos sentimos así es por nuestra elección y por nuestra decisión. Nuestra elección de pensamientos que elegimos para sentirnos así, ¿no? Para creernos eso que nos estamos diciendo. Si ponemos, en cambio, en duda todo esto y se lo dejamos a alguien más la responsabilidad de lo que estamos viviendo, pues va a ser un cuento de nunca acabar. O sea, hasta que fulano o fulana me pida perdón, o hasta que fulano o fulana me trate como yo quiero, entonces voy a ser feliz. Entonces les pones el control, el botón, algo externo, cuando sabemos que ese botón está en nosotros, ¿no? Entonces, si no aplastamos ese botón de reiniciar, que ya sabemos dónde está, no vamos a seguir adelante. Nos vamos a seguir pues estancando en nuestros pensamientos viejos, históricos, el pasado, o en los pensamientos que nos empezamos a imaginar de algo que ni siquiera está sucediendo. Hay un dicho en inglés, así no se traduce muy bien en español, pero dicen que si tú proteges o pones excusas a tus problemas o a tus malos hábitos en realidad son tuyos. Y lo que quiere decir es de que muchas veces dices, no, es de que la verdad soy pobre porque no tengo las oportunidades para salir adelante, o la verdad yo no me siento capaz de hacer algo porque o soy pequeño o porque soy viejo, o entonces cuando tú empiezas a como esconderte o poner excusas a tus problemas, tú mismo te estás causando esas circunstancias, en vez de decir, ¿sabes qué? Soy viejo, pero voy a intentar a cambiar o a mejorar o a hacer cosas así. Sí, la verdad es que nunca es tarde para hacer un cambio, independientemente del tiempo que tú crees tener. Siempre existe la oportunidad de volver a resetear nuestros malos hábitos. Yo creo que el mayor mal hábito que tenemos es decirnos todo eso que no nos gusta y escuchar todo eso que queremos interpretar y que no nos gusta, porque si no nos gusta lo que estamos viendo y escuchando, pues simplemente ignóralo, ¿no? Y reconoce que no es la realidad. Por más de que te lo digan, por más de que tú lo escuches, como lo escuches, en el tono que lo escuches, no es la realidad. Sí, realmente hay que pensar, nada es para siempre excepto el universo o Dios, ¿no? O sea, realmente las cosas son temporales, entonces no te aferres a cosas que son temporales por su naturaleza. No esperes que un trabajo sea para siempre, porque la naturaleza te dice es temporal, todo es temporal, hasta la compañía más sólida es temporal. Todo cambia. Todo cambia. Y a cada rato hay cambio. 100 años, o güey, que lo aguante. Entonces, el hecho de que te aferres tanto a ciertas ideas de así es esto, pues no, así es hasta que cambia, ¿no? Hasta que deja de existir. Así es, Marta. Y bueno, con eso nos vamos a ir a la primera pausa musical. Ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo te vi bailando lindo. Te voy controlando el aire. Mierda, pues te quita. Toma. DJ pa' la bocina. Si todo llega por el ritmo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora. 7 de la tarde con 20 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa. Venus versus Marte. Ya ni sé qué estoy hablando al rato que escuché la grabación. Creo que no dije bien, ¿no? Si quieres un vaso de vinito también, pues. Para relajarnos. Si así me trabo. Imagínate. Todas mis conversaciones serían como los dichos, ¿no? Ándale. Algo así. Creo que no se escucha. ¿No se escucha? ¿El lobo? No me escucho. Ni modo, lobo. Te quitamos la conexión. ¿Sí, cómo se llama? ¿Ustedes se escuchan? Sí. Claro. Qué bueno. No, eso es. Okay. ¿Ya escuchas, lobo? ¿No? No mi voz, pero bueno. ¿Qué pasó? Entonces, ¿de qué es el tema hoy? Dice la audiencia, sí te escuchamos, lobo. Nos estás aturdiendo. Y bueno, estamos hablando sobre seguir adelante, ¿no? Yo sé que en estos momentos, pues muchos dicen, ¿cómo vamos a seguir adelante con toda esta situación? Hay mucha gente que realmente empezó a caer en depresión, y los que ya estaban deprimidos, pues se agravó más esta situación. Hay gente, sabemos por estadísticas, por las noticias, que han perdido el trabajo, que han perdido seres queridos, que han perdido su salud, y pues muchas más, ¿no? Y llega un momento, han perdido el olfato y el poder, el gusto, y por muchos meses. Hay mucha gente que ha perdido muchas cosas, y pues a veces uno se pregunta, ¿qué más sigue? ¿Cómo lo voy a hacer para pasar esto, no? Y muchos... hay unos de que nunca tuvieran gusto. Buen gusto. Ok, ese es otro tema, lobo. Me perdí, gracias al lobo. ¿Qué estaba diciendo? Todos los problemas de que hemos tenido este año, o el año pasado, y la depresión nos ha pasado a muchos, y... pero, ¿sabes qué? En parte yo creo que hay un balance, porque también nos ha ayudado a cambiar nuestras metas, a mejorar a mejorar nuestras metas, a pasar a ver, ¿cómo se llama? Lo importante es que es el vivir el ahora y no perder el tiempo. Y hay gente que ha creado cosas muy, muy padres durante este tiempo, así de que han tenido el tiempo de poder hacer creativos. Sí, hay mucha gente que emprendió nuevos negocios y les funcionaron. Ajá. Entonces, sí, hay mucha gente que ha podido tomar pues todas las oportunidades que hay, y hay otra gente que todavía no sabe cómo seguir adelante. Y para esas personas que aún no saben cómo seguir adelante, pues lo principal es dejar de pensar de que hicieron algo mal, ¿no? Dejar a un lado la culpa, porque la culpa es el peor enemigo para seguir adelante. Uh-huh. ¿Lo dije bien o lo dije al revés? No, estuvo bien. Sí, porque mientras nos sigamos pues teniendo esos pensamientos de culpabilidad, de que por si no hubiera hecho esto, si hubiera hecho esto, pues no me hubiera sucedido esto, ¿no? Y más aún de que pues el coronavirus sigue y a veces por una una mala decisión que dijiste, bueno, no pasa nada, es mi familia, son mis amigos, no nos ponemos la máscara y de repente pues pasa lo que nadie quiere que pase, ¿no? Entonces, hay que confiar en la vida e independientemente de la situación, por más oscura que la veamos, ¿no? Porque si confiamos en la vida, si confiamos en el proceso de la vida y sabemos que el proceso de la vida todo es un cambio, como dijo Marte, pues sabemos que tarde o temprano, pues también todos nosotros pues vamos a dejar de existir, ¿no? Y eso pues nos hace reconocer que somos mortales, reconocer, como dijo el lobo, de que hay que vivir el presente, ¿no? Y que hay que poner más entusiasmo por vivir el ahora y no estarnos preocupando por cosas pues que no valen la pena, ¿no? Cosas que ya pasaron. Y también es una oportunidad para que podamos ser más empáticos, más comprensivos y menos egoístas. No hay que pensar nada más en nosotros y en mi sufrimiento y en mi dolor. Hay mucha gente que ahorita está en un momento muy duro y a esas personas son las que más necesitan de nosotros. Necesitan de nuestro amor, necesitan de nuestro afecto, necesitan de la alegría de la vida, de poder seguir y seguir adelante sin sus seres queridos, ¿no? Entonces, para todos ellos, recuerden que siempre hay una luz, por no más oscuros. Solos, siempre hay una salida. Y yo siento de que no piensen de que el error está en ustedes. Y yo pienso que muchos de nosotros estamos pasando por la misma. Y el apoyarnos mutuamente es la única forma de poder salir de esto. Así es, Lobo. Así que un fuerte abrazo a todos los que ahorita pues se sienten desconsolados. Un fuerte abrazo a todos esos table dancers que han de estarla pasando muy, muy duro. Muy duro. Ay, se les extraña. Sabía que por ahí estaba yendo él, ¿no? Pero pues, ¿qué se le va a hacer, no? Ese lobo, dice que ahí hizo un nuevo comienzo. Ahora lo hace. Cada vez que paga esa entrada, es un nuevo comienzo para el lobo. Es así como, ¿ahora qué me va a traer Santa Claus? Casi, casi, es un sentimiento. Diamante. Diamante, rubí, estrella, esmeralda, solecita, esmeralda. Esmeralda. Ámbar. Ándale, todos esos. Como otra amatista. Júpiter. Saturnina. Saturnina. Para que se vaya Saturno, ¿no? El lobo. Se vaya saturniado. Aquí vamos a escuchar eso, ¿no? Los Saturniano. No. ¿Sabes qué extraño? El cármate. Cármate, lobo, cármate. De cármate. David. ¿Quién decía cármate? Un saludo, por cierto, a David. Saludos. Esperemos saludo. Que esté muy bien, que esté muy bien. Que se haya recuperado totalmente. Sí. ¿Estuvo enfermo? ¿Tuvo el COVID? Pobrecita. Pues saludo y a la familia también. sé, pero todos ya están bien, gracias a Dios. Por cierto, también un fuerte abrazo a toda la familia de mi cuñada, que hoy también perdieron a un ser querido, a su tía, y del COVID. Entonces hay que cuidarse mucho, por favor, y pues mucha resignación, consuelo y paz para toda la familia. Y también para todos los que han perdido un ser querido, lo mismo, les mandamos un fuerte abrazo y nuestras condolencias de todo corazón. Y bueno, seguimos aquí con el tema. De estábamos hablando sobre los finales, ¿no? Que siempre son nuevos comienzos. A veces uno piensa que el fin de un trabajo, el fin de una relación, el fin de una casa, una situación agradable, de un lugar que te sentías cómodo y te lo cambian. Un apartamento, sí. Puede ser tu casa, puede ser un trabajo. Matrimonio, puede ser la iglesia, puede ser cualquier cosa, sí, el table dance para el lobo. Es chistoso porque es muy cómodo vivir en esta burbuja así, tranquilos ahí. ¿Cómo es la burbuja del lobo? Es medio como un couch, así, es de cómoda. Y de repente cerveza. Tiene toda una dotación. Es una burbuja de cerveza, entonces no le tengo que... Lo que pasa es que está tan tomado el lobo que piensa que está en una silla burbuja. Y es una silla normal. Oh. Aparte. Es una silla normal. Perdón. Va autogirándose. O sea, hay varios pole dancing places. Y va viendo uno tras otro. No, o sea, no tiene que pasar mucho tiempo con una sola. Al final se va la burbuja moviendo. Se va girando, ¿no? Es una burbuja giratoria. Pero bueno, hay veces de que hay que tronar esa burbuja para poder crecer, para poder cambiar, para mejorar. Y es difícil, pero necesario. Sí, cuando hay un final, independientemente del que sea, que ya hemos dado ahorita muchos ejemplos y vivencias reales, pues también es una recomendación, es vivirlo, ¿no? Si estás triste, vive esa tristeza conscientemente de que estás triste. ¿Para qué? Para que puedas liberar esa emoción y después puedas ver pues con claridad, ¿no? Qué es lo que te toca vivir. Porque muchas veces uno se cree fuerte y nos creemos fuerte y decimos, no voy a llorar, no estoy triste, no estoy enojada, soy puro paz y amor y estoy bien y comprendo todo, pero por dentro tal vez estamos destrozados, ¿no? Eres el unicornio, ¿no? El unicornio del Lego Movie. ¡Todo está bien! Hasta que explota. Pero es la realidad. Entonces, vive el momento que tengas que vivir, no vayas en contra de él. Y esto yo creo que ya lo hemos recomendado muchas veces y yo siempre lo recomiendo en mi programa también. Pero es necesario vivir esa emoción para que la puedas sacar, ser consciente de ello. No es de que la estés viviendo por todos los días y que estés recordándolo todos los días para seguirlo viviendo, ¿no? Es ser consciente de lo que estás pues atravesando en el momento. Pero como todo está cambiando, pues el día de mañana, o bueno, en otro instante, ya no lo vas a sentir, ya no lo vas a tener, porque ya vas a tener otra perspectiva, ¿no? De lo que ya viviste. Y lo que ya viviste, pues ya lo vivió. ¡Ole, cao! Palabra célebre. De Venus. Febrero 18. Ya lo que viviste, ya lo viviste. Ya lo viviste, o sea, no hay por qué traerlo de nuevo. Yep. Ya sabemos, ¿no? Que hay ciertas cosas que nos molestan. Enójate, verás, y recuerda de algo que te molestó y trae ese pensamiento, trae esa persona y vas a ver cómo te vuelve a cambiar tu energía, ¿no? Tu aura, tu estado de humor, tu rostro. Yo creo que todos conocemos a alguien cuando está enojado y cuando está muy feliz y cuando está sacado de onda. Yo creo que lo reconocemos a simple vista por las acciones que empezamos a realizar o que empiezan a realizar, ¿no? Sí, porque aparte el enojo no es, la ira no es una emoción primaria. Siempre está enmascarando algo más, alguna otra emoción o algo, un sentimiento que traemos y que no se ha trabajado, ¿no? Puede ser tristeza, puede ser decepción, puede ser frustración, o puede ser simplemente estar de, pues, no de mal humor, pero estar de mala suerte, digámoslo así. Y uno piensa, bueno, esto va a seguir. Es cuando estás demasiado frustrado de demasiadas cosas, que ya te empieza a dar un sentimiento de esto va a ser siempre, ¿no? Yeah. Entonces uno tiene que darse cuenta para poder trabajar los sentimientos que uno tiene detrás de ese disque enojo, porque el enojo pues realmente nada más es, lo usa uno como para darse fuerza, pero ese sentimiento de fuerza pues es como para el lado negativo, ¿no? Es como Luke. Luke, bueno, y su papá, ¿no? Darth Vader. Cuando Darth Vader finalmente dice, ok, estoy encabronado y me vale madre, se fue para el lado oscuro. Entonces, lo mismo, le dio la oportunidad a Luke y Luke decidió no hacer lo mismo, ¿no? O sea que cada quien puede tomar diferentes caminos. Independientemente de lo que te prepara la vida y lo que te va enseñando, pues uno puede verlo con ciertos ojos, con cierta mentalidad, y disfrutarlo o sufrirlo. Pero de cualquiera de las dos, tú vas a ser la persona responsable de eso. Porque pues nadie sufre en carne ajena, ¿no? O sea, realmente si no está tu mente sintiendo algo que es a base de pensamientos, pues realmente no vas a sentir nada. No vas a sentir la frustración de otro, porque pues obviamente no son los mismos pensamientos. Entonces pues todo comienza con qué tipo de cosas te dices que son reales y qué cosas dices, bueno, esto nada más es un pensamiento pasajero. ¿Qué pasará? Lo estoy viendo, lo trabajo y ya, lo dejo ir. Y también hay que aprender pues que a cerrar ciclos, ¿no? Así porque es. Pues uno siempre está con la idea de que estos ciclos no van a terminar, pero realmente es saludable saber que la vida cambia. Entonces vas cerrando el ciclo que ya pasó, digámoslo así, o lo que acaba de terminar. Y uno decide, ok, lo puedo cerrar de una forma inspiradora, inspirada a seguir mejorando, o puedo aferrarme a que no debería de haber terminado, ¿no? Así es. ¿Hay algo que te recuerda esto de cerrar ciclos últimamente? Claro, o sea, la vida nos, a veces nos obliga, ¿no? Que no queremos cerrar un ciclo. Y pues también se nos presenta a veces a través de molestias físicas. Y yo creo que es el claro ejemplo del daño que nos estamos haciendo por no cerrar un ciclo, por no cerrar algo que traemos en nuestra mente y que le damos vueltas y vueltas hasta que ya tu cuerpo te dice, oye, ya te pasaste, ya me voy a manifestar en un síntoma, a ver si me pones atención. Y si no ponemos atención y pensamos, algo traigo en mi cuerpo que me estoy enfermando, pero no lo pensamos que nosotros lo estamos creando a través de nuestros pensamientos, pues no podemos cerrar ese ciclo, ¿no? Sí, pues bueno, es una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este precioso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento, cara al viento.

para mí mismo. Así a lo que me refiero es de que hay veces de que estoy tan... De que es como que ando medio deprimido por todas las cosas que pasan. Entonces nada más ahora sí de que me siento en el sofá y veo tele. Y trato de descansar, trato de recuperar energías y al día siguiente a darle más duro. Muy bien. A ver, y tú luego que estás soltero, ¿qué recomendación les das a la gente que a veces se pone triste porque están solos? Porque están solos. Sí. O sea, tú no estás triste, ¿qué es lo que haces para salirte, pues? Mira, no salirte, lo que pasa no es de que muchas veces de que cuando estás solo hay gente que como sola. Que te hace, o sola, te hace sentir de que eres como perdedor, como que no has cumplido con lo que la vida te pide. Y honestamente es mejor así, mientras sigas intentando, mientras sigas disfrutando, lo importante es disfrutar esta vida, porque así no importa el que no tengas mucho dinero, o de que no tengas la pareja, de que tengas los hijos y todo eso. Lo importante es disfrutar el momento. Así es. Y lo más chistoso de que yo lo que he visto es de que yo como soltero disfruto mucho mi vida. Pero el hecho de que de repente hay gente que te dice, ah, ¿no te has casado? ¿No tienes hijos? ¿No tienes este trabajo? Entonces así como que tú dices, alguna vez te pones a pensar, ¿estoy haciendo algo mal? No estás haciendo algo mal, estás nada más, tienes otro punto de vida en la vida, así te otras metas, otras cosas que te gustan hacer. Todos tienen unas cosas de que les gusta y unas cosas que no les gusta. Hasta los casados, hay veces de que se casaron con una persona que creían que era la persona especial y no es. Y terminan toda su vida apagados, porque no viven el no disfrutan su vida. Entonces así, estando solo con pareja, puedes estar feliz o puedes estar triste, así no hay una diferencia. Pues hay que disfrutar de lo que se es y de lo que se tiene. Yep. Ya, y tenemos que desechar esas ideas de que cuando llegamos al final de algo, al final de una situación, que eso es un fracaso, porque realmente no se está materializando nada negativo. Es simplemente pues esos sentimientos o esos pensamientos que llegamos a ponerle a la situación. La situación en sí es perfecta, pero nosotros la vamos midiendo, la vamos clasificando de cierta forma que nos hace sentir eso, o que nos llegan los pensamientos y tú dices, ah, chihuahua, no sabía que me sentiría así, pero así me siento. Entonces lo que nos tenemos que dar cuenta es decir, somos humanos, las cosas son transitorias y todo llega a su fin, todo. O sea, de esta no sales viva, como dice mucha gente. Entonces, tranquiliza tu mente, tranquiliza tus pensamientos, sobre todo deja de sufrirlos. Mucha gente piensa que porque los pensamientos están ahí, son verdad. Y la verdad ahí es donde yo difiero, porque los pensamientos te pueden llevar a pensar cosas muy ridículas. Simplemente porque las viste, o porque las leíste, o porque alguien te dijo, o porque ahorita clasificas algo de una forma, pero mañana podrías estar completamente pensando otra muy distinta forma y sin embargo eres la misma persona. ¿Qué pasó? Pues nada, que te llegaron otro tipo de pensamientos, ¿no? Es como un comediante estaba diciendo de que le estaba diciendo a la gente, mi trabajo es increíble, es de lo mejor, mañana voy a Hawái a trabajar en Hawái. Dice, no es cierto, voy a Idaho, pero en mi mente estoy en Hawái. Entonces así, exactamente, algunas veces tú puedes estar en Hawái y puedes estar de lo más triste y así el un lugar hermoso, un lugar así padre donde puedes pasar unas, puedes hacer cosas increíbles, te la puedes pasar triste y no hacer nada viendo tele, o puedes salir a lugares como Idaho, Utah, o que no son tan gran, así tan increíbles, pero hay unas vistas o unos recorridos que son padres y te llenan de energía y te llenan de sabor la vida, ¿no? Como que habló como alguien más, ¿no? El lobo. No sé. Sí, bueno, el lobo tiene muchos contactos de la vida baja hawaiana, de la ciudad. Entonces, cuando vive la vida, el lobo sí la vive, tipo Las Vegas. O sea, no importa que sea Sally. Él la vive como la quiero vivir. O sea, tal vez esa es la ciudad en la que el lobo se inspira para todos sus días, ¿no? Digo, Las Vegas te deja algo de saborcito a ti, ¿no? Cada vez que regresas de Las Vegas, algo pasó. Sí. Algo raro. No puedo. Yeah. Sí, no hay. Hay historias, historias. Y hay pruebas aquí. Sí, y hasta las cosas que no recuerdo también son pruebas de que algo pasó. No sé. ¿Qué trajo este tatuaje en el cuello? No me duele aquí o acá, pero aquí. Bueno, pero bueno, ya regresando un poquito a lo que íbamos, ¿dónde? Gracias. Pues que nos paraliza el miedo, la frustración nos paraliza. Pero bueno, no, es que estaba escuchando a Lobo y se me estaban viniendo muchas ideas, ¿no? De que... Que es curioso, muy cierto lo que dices. ¿De dónde era Sergio el bailador? Sí, ¿de dónde era? Pero, ¿por qué me cortan el rollo? Déjame, no. No, pero lo que iba a decir era tan bueno el punto. Era buenísimo, pero se fue. Se fue como mis abrigos. Lo traté de agarrar, pero ya se había ido. Híjole, como la nube, ¿no? Como el algodón de azúcar con el mapache. Eso era. Me regresaba al portal de repente. Algo. Mira, ahí está buenísimo ese video del algodón del mapache. Búsquenlo. ¿Algodón de mapache? El algodón de dulce del mapache. Nice. Búsquenlo y les va a dar risa. Pero bueno, lo que iba a decir es que sí es cierto, ¿no? Tenemos que pues estar muy conscientes de esos pensamientos. Como decía el lobo, puedes estar con pareja y puedes ser infeliz, puedes estar soltero y muy feliz, o viceversa. Puedes estar en Idaho, pero tu mente está en Hawái. Puedes estar en Hawái, pero tu mente puede estar en el trabajo y no puedes disfrutar, ¿no? Entonces, lo que realmente tenemos que pues vigilar son dónde están nuestros pensamientos. ¿De dónde se va este momento, ¿no? Porque por más de que estés aquí, tal vez tu pensamiento en tu mente te está diciendo, a ver, tienes que hacer esto, tienes que planear esto, tienes que resolver esto, lo necesitas para mañana, lo necesitas para este fin de semana, tienes que ordenar tus documentos, tu trabajo, no hiciste eso, ¿no? Entonces, todos esos patrones para nosotros son como metas. ¿Por qué? Porque la misma sociedad es la que también nos los impone y nos los dice una y otra vez. Como dice Lobo, como dice Lobo, de que la gente pregunta por qué estás soltero, por qué no tienes hijos, por qué no te has casado. Igual cuando estás casado, oye, por qué no tienes hijos, o si tienes hijos, por qué tienes tantos, o si tienes, por qué no más dos, por qué no más tres, uy, por qué tantos, o sea... Siempre uno va a hablar desde la creencia de lo que es lo bueno, lo que es lo correcto. Y lo que yo creo que es correcto, lo que cree Lobo que es correcto, lo que cree Marte que es correcto, pues lo va a ser nuestra realidad, pero no va a ser la realidad total. La realidad total es de que uno debe aceptar a la otra persona con todo lo que es. Y no nada más con lo bonito, no nada más con decir me gusta porque es una persona buena onda, o porque me ayuda en ciertos sentidos de mi vida, o porque me da palabras de aliento, pero no me gusta cuando está de este humor, ¿no? Uno tiene que aceptar al entorno con toda la gente que está en él, con todos los matices que hay en él. Y si seguimos juzgando, vamos a seguir teniendo problemas y nos vamos a seguir estancando y nos vamos a seguir sintiendo mal y sufriendo. ¿Por qué? Porque no aceptamos lo que la vida nos está otorgando. Tan bonito fuera, ¿no? De que pudiéramos aceptar todos los matices, así como cuando nos quedamos deslumbrados de ver un arco iris y completo y hermoso. Y pues cuando vemos los matices acá en la vida con alguien más, con una persona que te hace enojar, pues no lo disfrutas. Y la vida te dice, a ver, este es otro matiz que tienes que disfrutar. Este es otro arco iris que la vida te está mostrando. ¿Para qué? Para que te veas en él, para que te veas en ello y para que lo aceptes. Es muy, muy cansado estar diciendo nosotros y escuchando, ¿no? Cosas que te digan, ah, tú deberías hacer más o tú deberías hacer estas cosas así. Independientemente de quién te lo diga tu mamá, tu papá, tus hermanos o personas que más estiman, o sea, no hay que hacerles caso. Si te estás haciendo un mal o te sientes mal, no le hagas caso, están hablando desde su perspectiva, desde su miedo más bien, ¿no? Porque todos hablamos desde nuestro miedo cuando empezamos a criticar o cuando empezamos a separar o creernos mejor unos que los otros. Sí, bueno, también hay que evitar, ¿no? Este miedo, la angustia que causa la frustración de que las cosas no te salgan. Y no dejes que te arrastre. O sea, o te dejas fluir por el flujo natural de la vida, o simplemente no te dejes llevar por las aguas negras de los pensamientos negros que a veces tenemos, ¿no? Y negros, con mucho respeto, simplemente es el color, ¿no? O sea, simplemente el no poder ver más allá de tus propios pensamientos hace que tu mundo se vuelva muy pequeño. Cuando tienes la capacidad de pensar en otras personas y salirte de tu propio pensamiento, de tus propias angustias o problemas, es cuando te das la oportunidad de conocer un mundo más grande y mejor. Te das la oportunidad de sentir empatía por otros y ayudar a otros y olvidarte un poco de tus necesidades. Creo que eso es más por lo que nos deberemos de dejar llevar cuando hacemos un recuento sobre las cosas que no me llegaron. Pues también piensa sobre las cosas que sí tienes y no le llegaron a otra gente. Entonces, en esos momentos en que puedes ver lo que sí hay, es cuando dices, caray, o sea, realmente me estaba ahogando en un vaso con agua. Realmente me estaba haciendo cortadas, pero con papel. O sea, realmente no hay por qué sentir tanta presión por lo que quieres, porque generalmente nunca va a terminar ese sentimiento de que algo falta. Siempre habrá algo con lo que puedas, todavía me falta esto, o pues quiero mejorar, todavía un poquito o que más quieres, quiero, pero ya tengo, pero todavía quiero, todavía me falta. Entonces hay que estar conscientes de eso y decir, bueno, en algún momento vamos a tener que decir, estoy bien como estoy bien donde estoy, y debo de encontrar esa paz interior de decir, me puedo relajar ya, ¿no? Así es. Y bueno, algo más que quieran decir, porque pues ya se está acabando el programa y vamos a cerrar con los pensamientos de el lobo. Venus. Yo creo que yo hablé demasiado. Mucho amor canta el lobo, sobre todo al table dance. Ahí es donde ya lo ha mandado constantemente. Let it rain, ¿no? Yeah. Y Venus, ¿algo que quieras decir antes de que se acabe el programa? Digo que yo ya hablé mucho, finalmente me vino la idea que les estaba dando vuelta. Aunque sigo pensando del pobre Apache con el Sergio Bailador. ¿Era colombiano? ¿Era colombiano Sergio Bailador? ¿O? Nunca dicen no. que no. Creo que sí. A todo esto, la de compuso, la así, compuso ¿no? Bronco. ¿Ah, sí? Pues la cantaba Bronco. Ah, bueno, pues yo pensé que era colombiana porque pues... La cantaba Bronco, no sé si ellos lo compusieron. Bueno, entonces pues ya para cerrar el programa del día de hoy, pues nada más les vamos a dejar estos pensamientos. Sé feliz con lo que tienes. Vive la vida. Vive un momento. Completamente el momento. Sé feliz con lo que eres. Y ya todo lo demás pues lo vas a poder aceptar como parte de ti. Y lo principal, vete en la otra persona, vete de verte. Cada cosa que te guste viene de ti, y cada cosa que rechaces también viene de ti. Abrazos a todos. Un fuerte abrazo a todos. Un feliz día del amor y la amistad, ya que nos tuvimos el domingo. Y gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo la próxima semana a la misma hora, que es a las 7 de la noche. Hora de las montañas. Hora de la montaña en Estados Unidos. Y estaremos pendientes por todos los otros programas que Sexy Love Radio tiene para ti. Y bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Nos estamos viendo. Fue su programa Venus versus Marte.